más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. La Defensoría del Pueblo de la Nación, bueno, se ha comprometido con las Naciones Unidas para cumplir los objetivos del milenio, que son de aquí hasta el año 2030, objetivos relacionados con la defensa y protección de los derechos humanos a nivel mundial, y que cada país, además, que firmó el convenio, va a hacer respetar. Y dentro de esos objetivos, bueno, el área de usuarios y consumidores del servicio público del Defensor del Pueblo de la Nación está trabajando ya en estas carpetas, y hoy tenemos con nosotros a la jefa de área, la doctora Mariana Grosso, y a la doctora Soledad Maní, también del área, que nos van a contar un poco cuáles son los temas que ellos están tratando dentro de esos objetivos en común, y cuál es la participación de la Defensoría en ello. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Fernando? Bueno, tal como explicó en su momento el doctor García Blanco, el área de legales, el seguimiento que va a hacer, en el marco del seguimiento que va a hacer la Defensoría de los objetivos de milenio, a los efectos de hacer un trabajo coordinado y por especificidad en cuanto a las áreas, al área de servicios públicos nos han asignado el objetivo vinculado con el acceso al agua potable, con el transporte público, con las energías renovables y con la energía asequible y accesible. Uh-huh. Es decir que son temas que son amplios, que a su vez cada objetivo tiene una meta específica, y dentro de los temas que nosotros diariamente o que hacen a la cotidianidad del área en función de los reclamos, nosotros nos vamos a abocar a efectuar el seguimiento de toda esta problemática que obviamente que está pensado a 15 años, sí. Nosotros vamos a ir abordando, la idea nuestra es abordar anualmente algún ítem para poder hacer los seguimientos, y año tras año nosotros los podemos ir replanteando, agregando nuevas metas dentro de ese objetivo, que obviamente que se vinculen. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, tenemos internet es uno de los objetivos nuevos, que es el acceso a las nuevas tecnologías de comunicación. Ese también es un tema que nos ha tocado al área. En ese marco también hay propuestas dentro del dictamen que hace el área legal, es que cada personal de la Defensoría que esté involucrado en estos temas pueda hacer propuestas de nuevas metas a efectuar el seguimiento. Uh-huh. Y ahí es la doctora Manín, que ha propuesto también dos temas que están vinculados con el área. ¿Cuáles son, Sol? Bueno, uno de esos temas es el tema de la seguridad vial. Es un tema que ya ha sido abordado por la institución. En su momento se hizo un informe especial, se elaboró un proyecto de iniciativa popular. Es un tema de gran relevancia institucional, como se lo ha planteado en diferentes oportunidades. Por eso, al verificar que la ONU lo tenía también como una de las metas dentro de los objetivos del milenio, nos pareció muy interesante poder incorporar y avanzar con ese tema, profundizar y actualizar, porque ha cambiado mucho la situación desde el momento que se hizo ese trabajo anterior de la Defensoría. Y claro, hay una autoridad nacional ahora de seguridad vial. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, sobre la cual la Defensoría ha tenido que ver, porque digamos, se había proyectado en el proyecto de iniciativa popular la creación de una agencia que coordinara a nivel interjurisdiccional. Y unificara también un poco todo el tema de, porque había, las reglas eran casi provinciales y algunas municipales que cambiaban de acuerdo a cada distrito. Sí, esto subsiste, digamos, la convivencia de normativa municipal, provincial y nacional hace que sea muy compleja la realidad del tema de la seguridad vial, y que haya un abordaje que haya que integrar y coordinar un montón de temas. Sí, y aparte dentro de este, digamos, del objetivo que vamos a estar, digamos, hablamos de la reducción de las muertes por accidentes de tránsito. Claro. Entonces, no hay un, hoy por hoy no tenemos un registro que sea nacional, y fundamentalmente lo que vamos a apuntar es qué políticas públicas se van a abordar de manera tal de efectuar esa reducción de las muertes por accidentes viales. El otro tema que te faltaba, además de seguridad vial, ¿qué tal? Y el otro tema que, bueno, que nos interesaba abordar era el de acceso a información. Uh-huh. Es un tema que también nosotros trabajamos desde... ¿Qué tiene que ver con la información pública o con el acceso a internet? No, tiene que ver con la información pública. Ajá, ajá. Nosotros lo hemos trabajado desde el área a partir de reclamos de gente que por ahí tiene o expedientes o plantea una duda, una cuestión en particular, un organismo público y desea obtener una información determinada. Cuestión que es, bueno, es un derecho reconocido por los tratados internacionales de derechos humanos que están incorporados con jerarquía constitucional. A nivel nacional no hay una ley sino un decreto, lo cual es una deuda pendiente. Y a nivel local hay determinadas normativas, en algunos casos leyes, en otros decretos sobre acceso a la información. Pero es un tema que es necesario abordarlo y profundizarlo desde la institución porque es un prerequisito para el cumplimiento de los derechos. Es decir, uno no puede hacer exigible un derecho que no conoce. Y para eso es necesaria la información. Por lo tanto, al ver que esto también era parte de los objetivos de la ONU, nos pareció que era interesante el tema a desarrollar. Y ya que hablabas del tema de Internet, Fernando, que fue declarado el acceso a Internet como un derecho humano en el año 2011, nosotros en realidad lo que vamos a abordar es cómo está la situación, en definitiva, respecto a toda la telefonía, digamos, porque en Argentina tenemos una situación particular por lo extenso de su territorio, por las características que tiene, digamos, en cuanto a la posibilidad de llegar o no llegar con una antena, con un cable, y cómo hoy, por hoy, está la situación, digamos, respecto al acceso a Internet, porque nosotros lo que queremos evaluar es cómo se accede, a través de telefonía fija, a través del cable o a través de telefonía celular. ¿Qué problemas se encuentra la Argentina con el tema de telefonía celular, que en estos días está en boga, la realidad es que tenemos o no tenemos cobertura en principio para telefonía celular, para que se puedan concretar llamadas? Después nosotros tenemos que saber qué capacidad se tiene para efectuar esa transmisión de datos, el acceso a Internet. Entonces, digamos, ¿cómo se llega hoy por hoy? Lo que sí tenemos los datos de que hay 9 millones de líneas de telefonía fija contra 60 millones de líneas de telefonía celular y se estima que hay alrededor de 45 millones de líneas activas, más allá de las 60 que estarían vigentes. Sí. Bueno, ¿qué posibilidades de conexión real hay? ¿Cómo es la franja? ¿Qué planes tenía o tiene o va a tener Argentina en cuanto a la posibilidad de incorporarse a lo que se llama también en el marco de de la Organización de Naciones Unidas el acceso a las tecnologías de la información? Entonces ahí incluimos todo, o sea que los temas que nosotros tenemos, digamos, son amplios. El tema transporte, el transporte público de pasajeros también transporte incluye trenes, es absolutamente amplio. ¿Qué habla? El tema de transporte habla de que tiene que ser seguro, accesible, asequible, y con lo que manda específicamente esta meta dentro del objetivo es que también se le dé con mayor preponderancia para mujeres, niños y personas con discapacidad. El área aborda desde diferentes lugares muchos temas vinculados con el transporte y las personas con discapacidad. Es un tema amplio en cuanto al transporte. En nuestro país está organizado, tenemos transporte de corta, media y larga distancia, tenemos de transporte de jurisdicción nacional, transporte de jurisdicción provincial y municipal. Y por otro lado, dentro de transporte público, nosotros tenemos subtes que están en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos el ferrocarril, que tenemos ferrocarril de larga distancia, ferrocarril dentro del área metropolitana. Interurbano, claro. Interurbano. Y después tenemos, en todo caso, transporte, bueno, pero de carga ya no sería de pasajeros. Pero sí que está vinculado ese tipo, digamos, ya no estaríamos hablando de el transporte público, pero podemos incluir también al transporte aéreo y el transporte marítimo. O sea, la realidad es que, como es un trabajo tan a largo plazo, por eso lo que nosotros decíamos en la charla es ir planteándonos objetivos para hacer un seguimiento de cómo es la situación, qué datos nosotros tenemos para poder informar anualmente a la ONU en el seguimiento que se va a hacer desde la Defensoría. Perfecto. Bueno, después que haríamos para ver también tema agua, tenemos varios temas para seguir hablando. El tema agua es otro tema del acceso y todo eso. Sí, pero te agradecemos hoy, vamos a quedar acá para no mezclar tanto los temas porque son muy amplios y son temas para debatir bastante tiempo. Les agradecemos mucho, doctora Mariana Grosso, doctora Soledad Manín, por haber estado con nosotros, y por supuesto vamos a seguir trabajando y hablando sobre este tema. Hasta luego. Gracias. Ahora presentamos las noticias. Río Negro, Nadina Díaz, realizó actuaciones por la RTO en General Roca y la provincia. La Defensoría del Pueblo de Río Negro realizó actuaciones por el Servicio de Revisión Técnica Obligatoria en General Roca y el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad titulares de vehículos. La Defensoría recibió reclamos en los que se plantean los problemas para trasladarlos hacia la localidad de Cinco Saltos. Los vecinos plantean que se instale un taller más cercano a la ciudad, ya que el trámite de la RTO es una obligación para todos los vehículos que implica multas y sanciones para quienes no lo cumplen, expresó la Defensora.